Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice así: hay aún una cosa, amados, que no deben olvidar, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué significa esto? Yo quiero ilustrar un poquito con ustedes este texto y quiero que un poco se incline la cámara para aquí, para ver. Yo tengo aquí una cuerda. Esta cuerda tiene dos colores, una roja y un resto de cuerda de color blanco. Esta cuerda de color blanco representa los años, 100 años, 200, 300, 1000 años, 2000 años, 3000, etc. Es toda una eternidad de años que va pasando y pasando. Pero nuestra vida apenas es este pedacito de cuerda roja, representan 80 años, a veces un poco menos. Los seres humanos a veces nos concentramos en este pedacito cuando Dios tiene una eternidad que quiere ofrecernos. Ahora, piensa un poco conmigo, que si nosotros, la promesa bíblica siempre fue eternidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece que Dios está pensando en la vida eterna más que en 80 años. Por eso cualquier sufrimiento aquí en estos pocos años no significará mucho en relación a los miles y miles de años de gloriosa felicidad que quiere Dios ofrecernos. Por eso es que el poco tiempo que esperaremos hasta la venida de Jesús tal vez no sea mucho en relación a los millones y miles de años que Dios nos ofrece de paz en la eternidad. Estamos en la lección número 12 y el título es El Día del Señor. Vamos a hablar de dos asuntos, ¿todo bien? El primer asunto es la certeza, la seguridad de la venida de Jesús. Y en segundo lugar nosotros vamos a hablar sobre cómo prepararnos para la segunda venida de Jesús. ¿Todo bien? Entonces vamos a comenzar con el primer asunto que tiene que ver con la seguridad de la venida de Jesús. Tres asuntos que debíamos destacar sobre este tema. El primero está en 2 Pedro 3, 1 y 2, que dice que nosotros tenemos una palabra profética, apostólica, que Dios mismo declaró. En otras palabras, la Biblia dice que Jesús mismo dijo: yo voy a volver. No dice que no es la opinión o algunos que creen que Él va a venir. Dios prometió volver. Entonces, la autoridad, el fundamento de la esperanza está en la palabra de Dios. Recuerden bien esto, no está en la palabra humana, está en la palabra de Dios. En segundo lugar, siempre que Dios establece una promesa, el diablo se encarga de poder entonces imitarla o tal vez desfigurarla. Y ahí vienen las creencias relacionadas con la venida de Jesús, como el arrebato secreto. Y después vienen también los engañadores o los burladores que aparecen diciendo: ¿dónde está la promesa? No dice que iba a venir, ¿por qué no viene? Ya ha pasado tanto tiempo, ya murieron tus padres que predicaban, ahora ustedes también ya están envejeciendo en la promesa y no viene. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esto siempre ocurrirá. En cuanto Dios alienta a las personas a perseverar en la esperanza, el diablo envía también sus predicadores de aquellos que se burlan. Y la Biblia dice que es la característica de estos hombres que enseñan y se burlan, es siempre la misma. Son personas que tienen comportamientos y vivencias muy carnales. Y cada vez que una persona desfigura su papel de seguidor de Jesús, desfigurará también en su vida y en sus palabras la imagen de las promesas de Dios. Otro asunto que la Biblia dice que ellos dicen: todas las cosas permanecen igual, no ha pasado nada, ¿por qué tienen que cambiar las cosas? Parece que están ciegos, ¿no? Porque ya cambiaron muchas cosas y cuando hubo el primer diluvio ya hubo una advertencia de juicio. Y ellos sabían de eso. Y Dios dice que este segundo juicio, este juicio que no será destruida la raza humana con fuego o con agua, sino con fuego, va a ocurrir, es eminente. No, ellos dicen: no va a pasar nada, nunca pasó nada, no va a pasar nada. Están olvidándose de los hechos históricos, donde sí Dios muestra que hubo juicio y habrá un juicio posterior. Finalmente, un asunto fundamental en todo esto es que aparentemente ocurre una demora. Hay personas que creen que Jesús está demorando de más, ¿no? Ya debiera volver, ¿por qué no vuelve? Dios sabe, Dios es soberano. Y Él dice aquí en 2 Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel, misericordioso, para que algunos procedan al arrepentimiento y entonces puedan alcanzar la promesa. Entonces tal vez que si no fuese por ese tiempito de más, entonces tal vez muchos otros no procederían al arrepentimiento. Entonces Dios sabe por qué. Si es por tu hijo o tal vez es por tu esposa, Dios está aún teniendo esperanza de que puede revertir este asunto. El segundo asunto es cómo prepararnos para la segunda venida de Jesús. Y la Biblia, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, por lo menos declara cuatro formas de cómo debíamos prepararnos para la segunda venida de Jesús. En primer lugar, está en 2 de Pedro 3:11, anota allí, dice: debemos vivir en santidad y piedad. Dios quiere que nos santifiquemos cada día. ¿Cómo nos santificamos cada día? ¿Limpiándonos de toda impureza? No, eso hace Dios. Dios nos limpia de toda impureza. Pero vivir en santidad significa vivir con y bajo el dominio y los brazos de Dios. Porque si la presencia de Dios está allí, entonces seremos santificados. Por eso es que cada mañana debemos correr a los brazos de Dios y escondernos detrás de la presencia de Dios para ser influenciados por su santidad. Y cuando una persona es influenciada por la santidad de Dios, entonces se torna piadosa, tiene piedad, misericordia, amor por las demás personas y por sí mismo. En segundo lugar, dice 2 Pedro 3:12, que aguardando y también apresurándonos. No dice que debemos apresurar la venida de Jesús, como algunas veces tratamos de interpretar este texto. Dice aquí que debiéramos aguardar, no dejar de aguardar, sino estar aguardando. Una persona que aguarda no deja el lugar donde está aguardando a la otra persona. No, no va a venir más, me voy. No, quédese allí, espere allí. No deje el lugar ni el espacio para estar aguardando. Y en segundo lugar, apresurándonos. Nosotros tenemos que correr para no demorar en estar listos. No, todo tranquilo, no vamos a hacer las cosas. No, apresúrate para estar listo siempre. En tercer lugar, 2 Pedro 3:17 dice: no desistir de nuestra firmeza. No salir de esta firme vocación y esperanza que tú tienes. Tú tienes una santa y firme vocación, no desistas, permanece, renueva tu firmeza cada día. Y cuarto lugar, la Biblia dice: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. En cuanto aguardamos, Dios quiere que crezcamos, nuestra fe crezca, progrese cada vez más y más. Y es la alegría más grande de aquellos que aguardan la venida de Jesús, es que estén progresando en la fe espiritualmente. Dos aplicaciones. En primer lugar, es lindo ver cómo Pedro valoriza al apóstol Pablo, ¿no? Dice: esas cartas que le envió son válidas y vale la pena oírlas. Porque el mismo Dios que inspiró a Pablo, inspiró a Pedro. Y entonces nosotros sabemos que una iglesia no puede dividirse para saber: este mensaje es de fulano, este mensaje es de fulano, este video es mejor. No, todos apuntan unidos. Todos están poseídos del Espíritu Santo para predicar este sagrado evangelio. Esa es la característica del pueblo de Dios que espera su venida. Y en segundo lugar, nosotros debiéramos tener alegría y no miedo por la venida de Jesús. Dios te bendiga en todo. Es una tarea para nuestra casa, un desafío. La Biblia dice que debíamos apresurarnos. Apresurarnos para no crecer en forma lenta. Ojalá podamos crecer de una forma como Dios quiere que crezcamos. Apresúrate, dice Dios, para poder prepararte para la venida de Jesús. Apresúrate para leer tu Biblia. Apresúrate para poder predicar el Evangelio. Yo creo que nosotros somos un pueblo que debiéramos tener prisa. No, no, no, es un pueblo que tiene prisa. Y si tú estás con prisa, Dios va a bendecirte y va a ayudarte. Por favor, apresúrate para cada mañana estar delante de la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra preparación para la venida de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerda nuestro lema: cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Maná, que Dios te bendiga y que esta semana sea bendecida para ti.